Jo crec que el Xavi Seixó també és campió del món, eh? És el nostre campió. Home, i tant. Hombre, por favor. És el nostre campioncete. Quanta gent coneixes tu que puguis dir, mira, aquest ha estat en un campionat del món i ha guanyat? Poca gent. Bueno, aparte es un campeón, porque el otro día fui al lavabo, no se echó el cerrojo, abrí y estaba ahí y el, hey, como si nada, como un campeón. Chapé, cerré y otra cosa mariposa. Otra cosa. ¿En el baño grande? En el baño grande. Feu una mirada, tu Herman cap endavant, tu Nane cap a la teva dreta, y mireu quin elenco de professionals. Sí, no, quin elenco de professionals. Estava pensant en ese... Just davant nostre. Això inspira. Inspira per fer un gran programa, perquè tenim davant del vidre, tenim l'Òscar Peret en primer pla. Podria ser el cinquet inicial de la selecció de bàsquet. Òscar Peret de base, el Pere Bernal Júnior a la pivot, el Jay Paua de pivot grandote Barclay, Val per dos, sí. I el Molina de un altre alent, no? Os ha venido una imagen muy bonita, a mí me ha venido la imagen de la obra, están todos Dios mirando, y dos currando, claro, también claro. Dos currando, tú lo has dicho, pero enmarcaos de un disco, sí. Con Marco y todo. Parece también la portada de un disco, parece la portada de un disco, ha sido un grupillo de jovenzuelas. No os mováis más porque no parece que estéis trabajando. Los cuatro son preciosos. Sí, menos Durán Durán de la mina. Sí. Bueno, comença el programa dels especialistes secundaris després de la primera setmana de la temporada. Què tal? Com heu vist aquesta... Llarga. Jo l'he vist bé. Però no vosaltres, la feina, no?, que heu fet... Guai. Sí. Pues esto multiplicado por un montón de semanas. Buah. Que lo sepas. Madre de Dios. Fem un anunci. Dilluns que ve és la Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, i tots vosaltres, gairebé tots vosaltres, fareu festa. Però no nosaltres. No nosaltres. I direu, que feu gravat? No. Fem programa. Saludem també dos més que s'han incorporat a aquest equipàs, dos persones més del públic. Ja tenim un de reserva, Jo l'acabadora, la media más por ahí. Mira, ara sí que tenim la mitja espanyola. Són sis mirants, tres treballant. Esta és la media, sí. Ah, no, que l'Andrés també està treballant. I l'Òscar també està treballant, perquè l'Òscar està aquí per agafar telèfons de tota la gent que vulgui trucar des d'ara mateix per participar en la travessa, la primera travessa de la temporada, que sí, que fem travessa. Demà és una travessa normal i corrent, ja no és de partits d'internacionals, de seleccions com Ghana o... No. Nosotros insistimos. És primera i segona divisió, El que resiste gana. 93-344-14-10. Espera, 93. La contrasenya. Ah, sí, contrasenya. Òscar també juega. Òscar també juega. He de dir, sí, Òscar també juega. Trucant al 933-44-14-10 i 4 de vosaltres tindreu l'oportunitat de dir, per exemple, Nàstic Celta 1, per exemple. Recordeu, perquè farem la mateixa tàctica que l'any passat, que si toca repartirem entre nosaltres tres el premi i vosaltres ens haureu de perseguir i trobar en algun lloc del món per cobrar el que us pertanyi. No ens movem massa. Sí, és fàcil. Busqueu a bars al voltant de la ràdio i ens trobareu. No, entre Mataró i Sitges, és el màxim que viatgem. Doncs això, que si toca el premi ho repartirem, Sí, sí. Que no me miris así. No, yo no miro nada así. Es lo que dijimos, sí, sí. No, es lo que dijimos. Además dijo un oyente, llamó y quería que pusiéramos un notario. Que le dije, no, un notario, un notario. ¿Dónde vas con el notario? Cuando estrechamos nosotros una mano, es como seis notarios y más barato. Como estrecharla con el pie. Bé, també fem una crida a tota la gent que ens envia porqueria a especialista@cadenaser.com. No parlem dels oients, sinó dels passats, de productores musicals, de vents, de teatre, de qualsevol història, que no ens envieu més coses perquè no ens interessa. Perquè ni anem al teatre, ni ens interessen els vents musicals i passem de tot el que sigui cultura. Esport sí, cultura no. Eso a ellos no lo saben. Eso a ellos le dan una tecla y responder a todo. Ah, pues que no es borren. 60 missatges i 58 són de... I això el que fa... Que Kaiser Chief ha cancel·lat l'actuació. La gira. I això el que fa és estorbar la tasca de recerca dels oients que volen venir a veure el programa en directe. Perquè ja sabeu que aquest any volem que dos, tres dies a la setmana vingui un de vosaltres acompanyat d'una persona discreta que estigui xapada en la boca tota l'estona perquè ens faci la valoració del programa. O sigui, un de vosaltres cada setmana pot venir a fer la valoració del programa. També enviant mail a especialistes@cadenaser.com. Potser alguns de vosaltres heu enviat mail, però no l'hem trobat entre tanta basura que rebem. Dit això, l'Iñigo xapa la boca i comencem el programa. Vinga, vinga. Comencem les bromes. Hosti, tu, no m'he llegit l'entrevista. Vinga, va. No t'has llegit l'entrevista? No, ni idea. De què va? Ja veuràs. Ah, sí. Sortides d'emergència. Estem donant temps a que l'Iñigo llegeixi l'entrevista. Ja no, Sin red. Tira. No, con red.

Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial. Y escucho a dos especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. En la oficina. En la casa del zorro. O en el Big Ben. En donde tú quieras, claro que sí. Gracias al papel higiénico Guzmán el Bueno, ahora podrás hacer tus necesidades en cualquier sitio, sin temor a... ¿Cómo se dice cuando tienes miedo que crees que vas a...? Frivolizar, no. Cuando crees que vas a hacer algo y... Playback. No. Cuando tú piensas... Es igual, hombre, tira. Vale. Papel higiénico Guzmán el Bueno. Mejor diseño, el anterior la verdad es que era un asco. ¿Qué significa eso de mejor diseño? Que es mejor, que tiene más capas, que más redondo, que más círculos de absorción, pero montones. Mucho más suave, más metros. En una palabra más, bonito. Papel higiénico Guzmán el Bueno. Guzmán el Bueno. El papel higiénico de los que saben. En el Frankfurt... En los océanos. Que sí. Donde quiera que plantes un pino, ahí estará Guzmán el Bueno. De Cuétara. Bueno, sintonia que feia temps que no escoltàvem, perquè aquesta sintonia és la que dona capçalera a una secció que feia molt temps que no tenia. I aquesta secció dona protagonisme a una persona que feia temps que no ens visitava, Maxi Cosi, que és el pediatre, podríem dir, del programa. És el que us donarà a tots, papis i mamis, els consells ideals perquè els vostres nens i nenes creixin contents, gorditos y brillantes, como los perros. Soy muy bueno, fíjate si soy... Ahí está. Como los perros de competición. Claro. Los que corren. Como los gozos de Atura. Soy muy bueno, sí. Fíjate que me llaman el Freddy Krueger de la pediatría. O sea, soy un tío que de sueños. Y aparte de esta voz de lerdo... Me parece que están agarrándose los huevecillos. Estoy siempre en esta postura que tú dices, pero nunca de los míos... sino de mis compañeros. Bueno, consejos para esos papis y mamis que están seguro nerviosos porque tienen problemas con sus niños. Como yo, venga. Bueno, después de las merecidas vacaciones, que me he merecido, retomo este compromiso que adquirí con vosotros y también con los oyentes, pues, que es el de asesorar, aconsejar a papitos y mamitas que no saben qué hacer con sus bebitos. Uh-huh. Ajá, sí. Para el primer día escogió la alimentación de los bebés, que es un tema muy importante, sobre todo para ellos, que tienen que comer. Porque no van con energía solar todavía. Y me voy a centrar en los bebés de los padres y madres que comen pipas. Los come pipas. Sí, es un tema que estaba comentando usted antes, que a mí no me ha acabado de llamar mucho la atención, pero bueno, si a usted sí. Todos alguna vez hemos visto esas guarras. Bueno, y también bueno, guarros personas, que... ¿no? Primero. Personas. Sí, bueno. Personas después, sucias que no... Que comen pipa en el parque, en el banco... Poco cívicas. De nuestros barrios y tiran las cáscaras al suelo. Bueno, ofreciendo un comportamiento, pues, en este caso ejemplar para los chiquillos que están en el parque, porque el mensaje, ¿cuál es? Cáscaras suelo, solo cáscaras. Come pipas y tíralas. Están, pero eso sí, están con el neorial, no toques aquí. María Fernanda, caca yo. Pero las pipas van a... Pero venga a comer pipas como loro, ¿no? Luego, las cerdas lo llenan haciendo, todo de pipas. Los cerdos todo bueno, llenan de pipas. No sé, está haciendo denuncias sociales. Hoy una sección un poco denunciando, ¿no? Sí, exactamente, pero o sea, también un poquito de... Pero que no sabía lo que... Y luego resulta que sí. Está haciendo un poquito como de permañé. No. Sí. Es que el permañé en más tonto, ¿no? O sea... ¿Cómo? No, o sea, entonces, él es el listo. A ver dónde nos metemos. Entonces, denuncia de que a ver cómo luego salimos. Denuncias que no, sí, denuncias sí, que pasan en la ciudad, como hace él. Tiene poca porque hablas, pero. Sí. A ver si nos toca la quiniela bueno, y ya el mañana me he expresado mal, pero mi intención papis, era buena. Papi, si mami marra, no te estáis cometiendo un error y no solo de borrerismo, porque las pipas, lo que es la parte nutritiva, está en la cáscara. Es de la familia de los melocotones. La pipa es un melocotónido. Sí. Lo bueno, lo que se tira es el interior, lo que se come es la cáscara, ya que tiene más nutrientes que el plancton. Muchos más. Y que dos petisuis. Y que un quesito y medio. Toma. Hay un anuncio que dice, tomarse un tazón de esos como un quesito y medio. ¿Y quién se toma medio quesito? Claro, si no, más idiota. Si no ocupa nada, un quesito, comételo entero. Para medio, exacto. Para medio, para adentro. Bueno, ¿dónde estaba? Eso. Ahí. La cáscara de la pipa está cargada de proteína y cositas buenas. ¿Y quién se las come? Pues los hijos de los come pipa, ya sabéis el dicho, hijo de cerdo, cerdita. Vale. Me río porque me tienes ganado. Así que no tires las cáscaras al suelo, que se las coman los niños. Eso sí, machacaditas con un tenedorcillo y con un par de cucharaditas de cereales por el tema complementar. Y como es temporada nueva, pues está en una subsección, no sé si os parece bien a vosotros. Muy bien, vale. Es una sección en la que los papis y mamis tenéis voz, entonces tenéis la oportunidad de darnos sugerencias, consejos a toda la audiencia o cualquier tipo que os pase por la cabeza. Cualquier cosa, al contestador de este número de teléfono que aparece grabado en la nalga de la azafata, tomar nota. No es un cero. Es un 6 oscuro. Llamáis a este número y dejad el mensaje, ¿vale? Escuchémoslos la voz de los padres. Pero ya tiene mensajes ya. Contar... ya tiene 3 mensajes. ¿Y la acaba de anunciar? Contar bien que haya 9 números, no más. A ver, sí. y no marcar con el dedo. ¿Cuándo lo he dicho? Hace 15 segundos, ya ha dado tiempo. Tenemos ya 3 llamadas y me ya extraña, están editadas. ¿Sí? Hola, soy Jacinta de Zaragoza. Yo del parto de mi bebito, que tiene ya 36 años ahora ya, me guardé de recuerdo los forces. A mí me va muy bien para sacar los biberones que pongo a hervir en el agua, porque, y esto lo leí en una revista de bebés, si metes la mano en una olla de agua hirviendo, te achicharras vida. Hola, soy Cueco de Huesca. Para mi pequeña Violeta, que tiene ya 6 meses, le he comprado un regalo maravilloso. La nueva Play 6 Month es una consola de papel y está plastificada por todos los bordes, que no se moja ni se rompe, no hace nada, pero creo que es un juguete perfecto para mi tesoro. Hola, mi nombre es Sergio de Teruel. Para mí ir en coche con un bebé en la parte de atrás tiene bastante peligro, porque te pasas todo el viaje mirando para atrás haciéndole cara a Antoña. Porque... según mi parecer, a mí me parece muy bonito y ese es muy peligroso. Yo, para solucionar el problema, decidí colocar a una tía buenorra en minifalda en el asiento del copiloto y ya nunca más he vuelto a mirar para atrás. Es lo que dicen, que tiran más 2 tetas que 100 bebés. Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán, 3 excelentes humoristas, muy guapos además, que presentan cada tarde de 3:30 a 4, justo antes de la ventana, un maravilloso programa de humor que no debéis perder. Quins nervis, falten només 7 minuts per arribar a les 4 de la tarda, és el moment de fer la travessa i estic veient que el primer partit és un Saragossa espanyol. Que fort. El Joan serà la primera persona de temporada que tindrà l'honor d'inaugurar la travessa. Hola, Joan. Hola, bon dia. D'on truques tu? Ara mateix de Cerdanyola. Ara mateix de Cerdanyola, molt bé. Joan, avui és el primer dia i hem pensat una cosa nosaltres tres hem pensat, si hem de guanyar la pasta, per què no la guanyem el primer dia? Perquè si la guanyem l'últim dia de la temporada, ens haurem hagut de xupar tota la temporada corrent. Mentre que si guanyem ara, adéu, ja muy buena, no treballem més. Claro. Com ho veus tu? Home, esperem que sí, tio. Vinga, va. Vinga, pues a concentrar-se. Pues, Saragossa, Espanyol. Espany. Venga. Un, dos, molt bé. Gràcies, guanya. Espera, que n'has sentit a la guanya, tio. Vinga, sí. Mallorca Deportiu. T'imagines anar en cotxes de Mallorca fins a Deportiu? Val, eh? Mallorca Deportiu. Mallorca Deportiu, posarem una X. Una X, m'agrada. M'agrada com ho estàs fent. Villa Real Recreativo. Un. I acabem amb un Levante Real Madrid. Va, posa un 2, va. Va, posa el 2. Venga, mira el Dani cómo está el cuyo. Pero no se repita. ¿Contra quién juega este fin de semana? No sé, pero es uno difícil. Porque tengo un doble y lo rectifico rápido. Es verdad, has dicho que era uno difícil, es el Levante, chaval. Y van realmente un 2. Doncs, Joan, molt bé, eh? Molt bé. Té bona pinta, això, eh? Joan. Sí, ara si toca, tio. Un gustazo, eh? Molt bé. Venga. Venga, adéu. Adéu, Jordi. Adéu, Joan. I hola, Jordi. Hola, Jordi. Hola, què tal? D'on truques tu? Truco de Mataró. Podries trucar de Parets, també, no? Sí, esclar. Posa la cuelga i vete pa allà. Vete a Parets i ja m'has de trucar. No, aprofitem que ja està. Ja venga, està, va. Escolta, toca el derbi. Real Societat Sevilla. Real Societat Sevilla, 1-2. 1-2. Molt bé. Qual és l'altre derbi? I l'altre derbi asturià, que és el Betis Atlètic de Club de Bilbao. 1-1. Bueno, doncs, aviam, Getafe Racing, partit internacional, d'equips internacionals. doncs jo posaria també un altre 1. Però segur? O sigui, segur, sí. Segur, eh? Venga. Directament. Vale, venga, va. I acabem amb un Barça o Osasuna. Hòstia, que bé, no? Duel pel descens. Un 1 també. Un 1. Un 1, tens clar. Aquest ho tens claríssim. Clar, Jordi. Molt bé. Vale, Jordi. Apa, guapo. Molt bé, gràcies. Adéu, mataroniense. És en Jaume, no?, el que tenim ara al telèfon. Hola, Jaume. Hola, xatos, el mateix. Jaume, te n'adones que ets la tercera jota que entra en aquesta travessa, tercera persona que el seu nom comença amb jota. Aviam si arribem a fer 5 jotes. No, un bon pernil. 4. Vinga, 4 jotes. Sí, un pòquer. Un pòquer. Vinga. Un pòquer de jotes, déu-n'hi-do, eh? Ojo, eh? A veure, Nàstic. És igual al rival. És igual, si el Nàstic és el Nàstic. Please, one. Un one. Un 1 al Celta de Vigo, molt bé. I et toca el derbi de Ciutat de Múrcia, Valladolid. Múrcia, una X. Vinga, una X. Va molt bé, no, el Valladolid? El partit de les autonòmiques, Albacete Màlaga. Albacete Màlaga, un 2. Un 2, molt bé. El partit de Telecinco, Hércules, vale. Què és això? Vecindario, tio. Vecindario, que ha subido, sí, sí. Visca Vecindario, vinga. Hòstia, un 2 pel Vecindario. Vinga, clar que sí. Sí, sí. I el partit de les autonòmiques d'Anglaterra. No, no, no, ja està, ja està. Ah, ja, ja està, doncs ja pues vinga, fora d'aquí. No, no, vale. No, okay, ja està, però molt. Hola, Jaume, gràcies, eh? Adéu. Adéu, adéu. Adéu. I acabem, atenció, amb el José. 4 jotes. José? Hola. 4 jotes, les 4 jotes de l'humor. Joan, Jordi, Jaume i José. És increïble, és increïble. Les 4 jotes de l'humor. Molt bé, molt bé. És increïble, sou un equipàs. José, Castellón-Tenerife. Castellón-Tenerife, una X. Una X. Vale. Salamanca. Tierra mía. Almeria. Un 2. Un 2. Un 2. Pots posar un doble allà on vulguis. Al Bilbao. Vinga, un 1-2. Bilbao és 1-2, vale. Sí. I el play al 15 és Atlètic de Madrid-València. 1-1. 1-1. Molt bé, molt clar, molt català. José, molt bé. Perfecte. Molt bé, doncs ens falten 2 dobles, no? Sí. Vinga. Adéu, José. Adéu. La sort ja està llançada, jo poso un doble al Real Madrid, jo crec que el Llevant guanyarà, el Madrid no guanyarà. Vale. 1-2. Un 2. Falta un doble, Íñigo. Bueno, vale. Hércules Vecindario, crec que guanyarà el Vecindario, sí que passo. Albacete Málaga, guanyarà l'Alba. El Alba. Hi havia una 2, ara hi ha un 1. Pues ya está listo. Hala. No hay que bien. El cubà de sempre, el cubà que sempre tenim a la secció de música, farà avui de Tom Petty, que ens visita amb The Heartbreakers. Tom Petty i The Heartbreakers, muy buenas. Bueno, un placer. Gracias por invitarnos. Es un honor comenzar esta nueva temporada musical de los viernes con nosotros. Para nosotros hemos recibido invitaciones de muchas otras radios, de otras muchas emisoras. Y decidimos decantarnos por esta porque es la decana. Porque vosotros ayudáis a los grupos musicales porque que empiezan. Vosotros ayudáis a todo el mundo. Una pregunta que se hace porque vosotros mucha sois gente hermanos de 40 momentos. Principales. Y 40 principales ayuda a la gente que empieza. Claro. ¿En qué vainas andan metidos los Tom Petty and the Heartbreakers? Bueno, últimamente poca cosa porque hemos estado de vacaciones en agosto, tú lo sabes, hermano. ¿Sí? ¿En dónde? Hemos estado en Barbastro. En Barbastro es el pueblo de nuestros padres. Hemos estado allí 15 Barbastro, días. ¿Barbastro? ¿No? ¿En Huesca? Barbastro, Missouri. Barbastro, Missouri está muy bien ahí porque por la noche refresca bastante y te ha de echar una rebequita encima si sale a pasear por el pueblo. Eso está bien. Y eso es bueno. Claro, y por la noche a dormir una mantita. Es un gustazo. Eso en verano lo puede decir todo el mundo que se echa una mantita para dormir. ¿Y los otros 15 días qué? Los otros 15 días en casa arreglando un montón de cosas de la casa, el garaje, tenemos metido ahí 50 quads, uno encima de otro, y hay que ordenarlos bien porque si no después hay un lío para cuando va a buscar uno. Sí, tú quieres la cuad amarillo, ¿dónde está? ¿El debajo del rosa? Porque te tengo que decir una cosa, porque Tom Petty y los Heartbreakers, cuando vamos de gira no vamos con autobús, no vamos con autobuses ni nada de eso, y no vamos con avión. Es que no te estoy escuchando. Vamos con quad por el campo. Tom Petty, ¿de qué tema vais a tocar 15 segundos? Vamos a tocar American Girls. American Girls. Y se lo queremos dedicar al cocinero del mesón Mi Pollo de Barbastro, porque es nuestra girl. Doncs dedicat al cuiner del mesón Mi Pollo. La cosa no está reñida con la otra. American Girls, 20 segons de Tom Petty and the Heartbreakers. Nosaltres tornem dilluns a 3:45. Sí, dilluns, 11 de setembre, a 3:45. Els especialistes secundaris estaran. Però abans, el programa del Crisol Tuà també ens escoltareu. Que el Crisol comença dilluns, eh? Apa, bon cap de setmana.